Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra de teatro Las Analfabetas, a cargo de los actores ecuatorianos Pablo Salvador, Alejandra Albán y Mona Martínez, se presentará el próximo 5 de febrero a las 20 horas en la Asociación Humboldt en Quito. Esta obra es la representación de un momento en la vida de dos mujeres, Jimena, muy sola y analfabeta, y Jacqueline, una profesora de castellano recién titulada. La obra descubre el complejo mundo interior de cada una de ellas, sus miedos, sus vacilaciones y los abismos en los que estamos tentados a caer o los vértices a los que intentamos subir. Internacionales. Caracas. El plan de atención integral al artista se profundizará durante este año en Venezuela. El plan reúne hasta la fecha información de 14.500 creadores con sus datos personales de salud, vivienda y discapacidad. El gobierno de este país ha conseguido que el artista, creador y cultor venezolano sean sujetos de derecho y tengan beneficios como cualquier otro trabajador formal. Durante 2015 está prevista la creación en Caracas del Centro de Atención Integral del Artista, que contará con farmacia, consultorio, biblioteca, comedor público y habitaciones para hospedaje temporal. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.